El paro mañana es durante toda la jornada, está dispuesto por la Comisión Gremial Interna del Banco Nación de todo el país y obviamente avalado por el sindicato bancario y va a tener efecto solamente en las sucursales del Banco Nación. Y esto tiene una explicación porque si bien el motivo de la medida de fuerza es por la continuidad en la aplicación del impuesto a las ganancias, este es un flagelo que atraviesa a todos los trabajadores bancarios. Pero en el caso del Banco Nación había un compromiso, siendo la banca oficial, un compromiso del directorio del banco de alguna forma amortiguar el impacto negativo que tiene el efecto del impuesto a las ganancias sobre sus trabajadores y corregir las distorsiones que existen actualmente, donde se da el caso de que un gerente, por poner un ejemplo, o un funcionario de alto rango del banco, cobra prácticamente lo mismo que un auxiliar que entró a lo mejor hace 3 años a trabajar en el banco. Esto porque en el primer caso se aplica el impuesto a las ganancias y en el segundo caso, como en 2012 no cobraba o cobraba menos de 15 mil pesos, ahora con los sucesivos aumentos salariales cobra obviamente mucho más y no se le aplica el impuesto. Entonces, hay una brecha muy corta entre dos personas que tienen responsabilidades muy distintas, una carrera bancaria muy distinta, una antigüedad muy distinta, y entonces el compromiso del directorio del banco era corregir eso, y lamentablemente después de varias reuniones que tuvieron con la gremial interna, esto no se ha dado soluciones, por eso que se ha resuelto esta medida de paro exclusivamente en Banco Nación. Y porque además, sabiendo que es el banco que representa el banco más grande del país y el que representa la banca pública, sabemos que si hubiera un principio de solución con los trabajadores de Nación, eso inmediatamente se trasladaría probablemente a todo el resto de la banca. Entonces, por ahora es solamente en Banco Nación, más allá de que nuestro sindicato mantiene la postura que sostuvimos durante todo este año con diversos reclamos o diversas medidas de fuerza de la injusticia que significa el impuesto a las ganancias, que parece más un impuesto al salario que en realidad a las ganancias, ¿no? Respecto del Banco Nación y la sucursal de aquí de Viedma, ustedes también han hecho pedidos para el ingreso de mayor cantidad de personal para que la atención sea un poco más fluida y no tan estancada como ocurre actualmente. ¿Han tenido alguna respuesta en relación con eso? Todavía no hemos advertido algunas, no digo soluciones, pero por lo menos intenciones del banco de mejorar eso con el nuevo sistema que tiene de atención con números, digamos, donde va diversificando la atención según la necesidad del usuario. Eso ha acelerado bastante la atención y también se han incorporado algunos nuevos trabajadores. Esto para nosotros no es suficiente. Nosotros insistimos en la necesidad de crear un anexo para la atención de los jubilados en Viedma y de los planes que también paga el Banco Nación. Ocurre que, bueno, todo va a depender un poco de lo que pase el próximo 22 de noviembre, porque una cosa es que gane un candidato pro banca pública y otra cosa es que gane un candidato que no está muy de acuerdo con la banca pública, por lo menos en la conformación actual, ¿no? La asociación se ha expresado en relación con esta elección que se viene el 22, ¿no es cierto? Sí, el sindicato bancario explícitamente ha dado su apoyo a la elección de Daniel Scioli como presidente, después de varias reuniones mantenidas no solo con él, sino con todo su equipo de colaboradores, compromisos que asumió del mantenimiento de las paritarias, de profundizar este análisis sobre el tema de impuesto de las ganancias, no, y no solamente sobre el impuesto, sino sobre una reforma a todo el sistema financiero, en base a un proyecto que presentó la bancaria ya en el 2010 y que nunca lamentablemente tuvo tratamiento en diputados y senadores, pero ahora existe un compromiso de llevarlo adelante con las modificaciones que fueran necesarias, pero en definitiva hacer toda una reforma al sistema financiero. Así que el compromiso del sindicato con Daniel Scioli lo firmaron hace varios meses ya y se mantiene, por supuesto, ahora, ¿no? ¿Y por qué se hace el paro, Cufre? ¿No es un poco contradictorio el paro de mañana? No, porque es un paro con el banco y Está no con el bien. Poder Ejecutivo. Tenemos, por ejemplo, lo que se procura es que el Banco Nación, así como lo hace el Banco Provincia de Buenos Aires, que le reintegra a todos sus trabajadores lo que les retiene por impuesto a las ganancias, acá en Banco Nación, por supuesto que no se pretende eso porque sería imposible de aplicación probablemente, pero sí al menos ese efecto distorsivo que te decía recién de... a responsabilidades muy distintas, sueldo prácticamente iguales, se corrige. Entonces, no lo vemos como una contradicción, no es una especulación política, sino todo lo contrario. Lo más prudente sería, en todo caso, esperar después del 22 de noviembre, si fuera una especulación política. Pero esto es un paro contra el banco por un compromiso no asumido o no respetado por el directorio de la institución.